Padre eterno, gracias por todo lo que nos das. Padre generoso, Padre misericordioso, tú el que todo lo puedes, tú que siempre estás ahí por nosotros, tú que nos amas tanto y nos amaste tanto que enviaste a tu unigénito Hijo a morir por nosotros. Y no nomás a morir, nos vino a enseñar cómo es de ser un hombre perfecto, una persona perfecta. El modelo excelente del hombre, como debe ser un hombre, es Jesucristo, es Jesús, el hombre perfecto. Un hombre de valor, hombre de virtud, hombre de honestidad, un hombre que no tuvo miedo a que los demás lo persigan por causa de su padre, un hombre de prestigio, de honor, de gloria, un hombre de verdad. Padre eterno, gracias por darnos esta oportunidad. Hermanos en Cristo, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM con su hermano Jorge Vargas, aquí en Cristo, su hermano que los quiere mucho, y con su hermano Manuel Mares, aquí, mucho gusto. El ingeniero de audio, ¿verdad? Y el que nos ayuda en poner este programa de ustedes que se llama El Poder de Conocer la Verdad. Hermanos y hermanas, está a la disposición para todos aquellos que quieran escuchar este o cualquier otro programa en la página de Facebook que se llama El Poder de Conocer la Verdad. Si gustan visitarnos ahí y comentar o preguntar, quizás darnos unas opiniones sobre programas del futuro que quizás les gustaría escuchar, ahí estamos para escucharlos. Y si quieren sintonizarse con nosotros y alcanzarnos por medio de Facebook, nada más búsquenle ahí en Facebook, en donde se encuentran las páginas, pónganle con el teclado, pónganle El Poder de Conocer la Verdad, y ahí estamos. Y como dije, los invito a que si ustedes les gustaría escuchar cualquier otro episodio de este su programa, los pueden descargar ahí mismo gratuitamente. Y esto lo hacemos porque queremos que toda la gente conozca la verdad. La verdad, ¿y quién es la verdad? La verdad no es alguien, algo, sino es alguien. La verdad es Jesús mismo. Es Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, dice Jesús. Y sí es, y le decimos nosotros, amén, amén y amén. Porque Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la vida. Él es el que nos da, el que nos sostiene, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Jesús es el que nos alimenta, ¿verdad? Con su preciosa sangre, precioso cuerpo, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Hermanos y hermanas, ahora les tenemos algo muy especial. Y voy a empezar con la palabra de Dios. Pero antes de eso, vamos a iniciar con oración. Y todo esto lo hacemos en el bellísimo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Padre misericordioso, gracias por darnos otra oportunidad de estar aquí. Tú sabes bien que nosotros tratamos lo más que podemos, Señor, de compartir esto que tú quieres que nosotros compartamos con el mundo entero, con quien toda la gente que nos esté escuchando ahora y en el futuro. Te pedimos por ello, Señor. Te pido que, encomendándonos a nuestra Madre Santísima y humildemente con un corazón abierto y con disposición de hacer tu voluntad, Padre eterno, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo y nos prepares para hablar esa verdad y escuchar algo muy importante que nos viene a hablar un santo. Hermanos y hermanas, están a punto de escuchar las palabras de un gran santo de nuestra historia, de la faz humana, de alguien que alguien de prestigio, alguien de conocimiento teológico increíble. Estamos hablando de alguien muy, muy importante, y esa persona es un santo que está ahorita en la gloria de Dios, en esa visión, se llama la visión beatífica de los santos que ya están gozando de lo que es Dios en la perfección, en la perfecta comunión. Este santo ya está allá en la gloria con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con todos los coros angelicales, y con los santos, los otros santos. Imagínense con Moisés, con Dios mío, con todos los santos que han existido, allá está este gran santo y nos viene a compartir unas palabras muy importantes. Se tratan de lo que va a suceder en el juicio final. Y ese es el título de ahora, hermanos y hermanas, el juicio final, por medio de la boca de las bellas palabras de este gran cura llamado San Juan Vianney, también reconocido como el santo cura de Ars. ¿verdad? En Francia. Nada más les voy a empezar con oración. Ya empezamos con oración, pero con la palabra de Dios ahora. Esto viene del Mateo 25, capítulo 25, versículo 13. Es algo bien cortito, pero bien central en lo que es el episodio de ahora. Dice, por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estén despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Hermano Manuel, ¿quieres compartir brevemente qué significan estas palabras para ti? Pues uno nunca sabe cuándo le va a llegar su tiempo de irse de esta vida a la que sigue. Y uno, pues con eso tiene que estar bien, bien preparado. Estar listo para confortarte con Dios mismo. Uh-huh. Él es el que te va a juzgar. Él te va a decir dónde vas a estar por tu eternidad, uh-huh. que es lo que vivimos. Es la pregunta más importante de tú y de mi existencia, hermano y hermana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decirle? ¿Qué palabras van a salir de ti? ¿Qué le vas a presentar a Dios cuando tú te mueras? Cuando tú tomes tu último inhalo y exhalas tu última vez y cierras los ojos de esta eternidad y los abras por siempre en la eternidad. Perdón, cierra los ojos en este tiempo, temporal, y los vas a abrir en la eternidad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué te va a preguntar Dios? ¿Estás preparado? Imagínate si en 5 minutos llega Jesús. Imagínate eso. ¿Estuviera el mundo preparado, hermano y hermana que me está escuchando ahorita? ¿Estuvieras tú preparado para confrontarte, para mirarle la cara a Dios y darle cuentas de lo que has hecho? Imagínate. Híjole, es la cuestión muy importante. ¿Estás preparado tú y estoy preparado yo? Bendito sea Dios Todopoderoso, que yo trato con lo que más puedo, y Dios sabe. Dios sabe que yo trato de ser lo más perfecto que pueda ser. Pero todavía tengo esa palabra llamada concupiscencia. Todavía tengo la inclinación natural hacia el pecado. Pero bendito sea Dios que existen los santos sacramentos. ¿Para poder qué? Ir a reconciliarte, ponerte bien con Dios, ponerte bien con tu hermano y hermana, ¿verdad? Te da Dios una oportunidad para poder reconciliarte con tu hermano y hermana y con Él, para que estés preparado para ver la eternidad, que es el título de ahora. ¿Qué va a pasar en ese momento, en el juicio final? Hermanos y hermanas, están a punto de escuchar las palabras, se llama el sermón del santo cura San Juan Vianney. Les voy a dar una breve introducción de él. Él nació cerca de Lyon el año 1786 y tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars en la diócesis de Bayeux, y el santo, con una activa predicación y con la mortificación, la oración y la caridad, la gobernó y promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes del mundo para escuchar sus santos consejos. Murió en el año 1859. Hermanos y hermanas, su hermano Jorge Vargas aquí, con la autoridad de Dios, porque él me está dando autoridad de vivir y de hablarles de esto, decirles de que vayan, por favor, vayan, hermanos y hermanas, y hagan su tarea de encontrar la vida de este santo, San Juan Vianney, o más simplemente entendido, el cura de Ars, A-R-S, Ars, de Francia. Este cura tuvo una vida muy difícil. A él pensaban que tenía algo, estaba enfermo mentalmente. Él quería ser sacerdote, pero notaban que tenía mucho trabajo aprender el latín, tenía mucho trabajo, y hasta el obispo no quería darle el título de poder ser sacerdote, pero decía, tú estás menso, tú no puedes aprender. Pero era tanto el ardor de San Juan Vianney de que quería enseñarles. Y como había dicho la introducción, se mortificó y con actos de virtud demostró que él tenía el ardor de querer ser sacerdote, hermanos y hermanas. Por favor, en nombre de Jesús, les invito, hermanos y hermanas, fíjense en la vida del cura de Ars. Y los sermones que tiene son bellísimos. Y ahora mi hermano Manuel nos va a iniciar esta plática del cura de Ars, que se llama el juicio final. Hermanos y hermanas, como dicen, paren el oído, porque los que están a punto de escuchar son las palabras de un santo. Hagan de cuenta como si el santo les está contando esto. Y esto, lo que están a punto de escuchar me llegó tanto a mí que nada más yo le pedí a Dios, dame una forma de enseñárselo a mucha gente, por favor. Qué chistoso es Dios, ¿verdad? Que me pone a mí, a mi hermano Manuel, aquí en una radio, que bendito sea Dios, que aquí está en Tepeyac Radio 1300 AM, nos puso aquí, ¿para qué? Para compartir esta verdad con el mundo, que la audiencia que me está escuchando y nos está escuchando ahora, que está a punto de escuchar este gran sermón del santo cura de Ars. Nada más algo, un cuentito bien breve que me sucedió ahora, hermanos y hermanas. Estaba en Baiselia ayudándole a mi hermana a mudarse de una casa a su nueva casa, y algo chistoso sucedió. Ella tiene estos peces enormes japoneses llamados koi fish, ¿verdad? Y los tiene en una como piscina pequeña de 100 galones, ¿verdad? Y sucedió que uno de los pescados se estaba actuando un poquito diferente como comparado con los demás pescados. Parecía que estaba un poquito torpe y estaba nadando estaba chocando contra la superficie de piedritas que tenía. Estaba como pegándose al drede. Yo me pensaba, pues, ¿qué tiene este animal? ¿Por qué está actuando así? ¿Saben qué sucedió, hermanos y hermanas? Sucedió que en breves momentos ese pescado bellísimo que tenía, uno grandote así, japonés, se murió. Yo lo vi morir. Y ahí estábamos cuando estaba tomando su última respiración de oxígeno en el agua. Y algo me llegó. Y qué chistoso que vamos a hablar del juicio final y de los momentos finales y cómo uno tiene que estar preparado para morirse. Y sucedió de que yo vi a un animalito muy bello y que Dios creó y estaba ahí. Nada más empezó a moverse y como desesperadamente actuó y dio sus últimos suspiros de agua y falleció, hermanos y hermanas. Y nada más me puso a pensar, como un día de estos yo voy a parar de respirar. Un día de estos, tú, hermano y hermana que me estás escuchando, vas a parar de respirar. De un modo o de otro, tú vas a tener un final. Bendito sea Dios que tenemos fe y la esperanza de la resurrección. Los que estamos con Cristo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y pedimos por los que no saben de Cristo, porque también hay la salvación existe para ellos, siempre y cuando no la quieran ignorar. Cuando se les presente. Hay que pedir mucho por ellos y por nosotros, para que Dios nos prepare para nuestro último momento, para nuestra última hora. Y ojalá, como yo había compartido con el hermano Manuel hace unas horas, de que Dios quiera me dé la gracia que mis últimas palabras en esta vida sean estas, las mismas de mi Señor y mi Rey y mi Dios. Padre, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces aquí está el sermón del santo cura de Ars, titulado El Juicio Final. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y majestad terrible, rodeado de los ángeles y de los santos. San Lucas 21:27. No es ya, hermanos míos, un Dios revestido de nuestra flaqueza. No está oculto en la oscuridad de un pobre establo, ni está reclinado en un pesebre, lleno de oprobios, oprimido bajo la pesada carga de su cruz. Es ahora un Dios revestido con todo el brillo de su poder y de su majestad,

creado, todo ser creado. Específicamente hablando de los seres humanos, de ti, de mí, de tu hermano, hermana, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, etcétera. ¿Qué va a suceder? Ojalá estén escuchando todos y muchos hermanos y hermanas. Vamos a continuar esta gran conversación, este sermón del el cura San Juan Vianney. En unos breves momentos vamos a llegar en una pausita y vamos a continuar este gran sermón. Y ojalá estén ustedes atentos a continuar con nosotros en nuestra segunda hora. Y vamos a también, después de este sermón, a reflexionar muy bien y muy entrometidamente a lo más que podamos sobre reflexionar qué es el juicio final. ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo puedo preparar a los demás a mi alrededor? ¿Verdad? Tu familia, tus hijos, tus papás, etcétera. Tú mismo, empezando con uno mismo. Hay cosas muy importantes. Y la pregunta más importante de tu existencia y la mía es, ¿dónde vas a terminar? ¿Te has preguntado esa pregunta, hermano, hermana? ¿Tú dónde vas a terminar? ¿Dónde vas a estar 200 años de ahora? ¿Dónde vas a estar? Porque obviamente no vas a estar vivo. Vas a estar muerto. Vas a morir, ¿verdad? Pero va a suceder de que vas a estar en un lugar. En un lugar, y ahora la cuestión sería, ¿dónde? ¿Y cómo podemos llegar al cielo? ¿Y cómo podemos evitar el infierno? Porque esta es la realidad que el mundo no quiere reconocer ahora en día. No quiere el diablo que sepas que pienses que existe. No quiere el diablo que sepas que existe el infierno. No quiere el diablo que sepas que existe Dios. Hermanos y hermanas, no se dejen. Ahorita vamos a ir en una breve pausa. Y aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Vamos a continuar este gran sermón del cura San Juan Vianney, santo cura de Ars, sobre el juicio final. Dios los bendiga y sean santos. Y ahorita regresamos en un momentito. Bendito sea el nombre de Jesús Todopoderoso, que está realmente presente en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, en el Santísimo Sacramento del altar. Hermanos y hermanas, aquí estamos una vez más. Bendito sea Dios que aquí estamos para compartir con ustedes algo muy importante. Se trata del sermón del santo cura de Ars, el juicio final. Ese momento esperado por todos. Ese momento crucial donde todos vamos a ser testigos de dónde va a terminar cada ser humano. Todos vamos a ver testigos de cómo, por el pecado, los malos, los injustos, los pecadores que no querían arrepentirse, esa es la palabra clave, que no querían arrepentirse de su pecado y cambiar, ¿verdad? ¿Dónde van a terminar? Y aquellos que, bendito sea Dios y con su gracia, por su muerte en la cruz, los que aceptaron el perdón, palabra clave, aceptaron el perdón de Dios y lo buscaron a Él y trataron con lo más que podían, ¿verdad? Con la gracia, tuvieron esa disposición de ser perfectos en esta vida, van a llegar a ser herederos del reino del Padre. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Y aquí vamos a darle una vez más continuación a este sermón del santo cura de Ars, San Juan Vianney. Este tema se llama, el tema de este programa, de este episodio se llama El Juicio Final. Y vamos a continuar en este sermón de santo cura de Ars. Y una vez más los invito a que, hermanos y hermanas, busquen, aquellos que tengan acceso al internet, busquen por favor el cura de Ars, fíjense en su vida, sus virtudes, las dificultades que tuvo que pasar,

incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Apocalipsis 1:4, dice Juan a las siete iglesias de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Y dice el versículo 7, dice, miren, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y por él harán duelo toda la raza de la tierra. Sí, amén, amén y amén. Todos vamos a estar presentes. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que nos causa esa caída? Es una palabra que había compartido primeramente al inicio del programa de ahora. Es la inclinación del ser humano a cometer el pecado, que se llama, hermano Manuel, ¿cómo se llama la palabra? A ver si te acuerdas de la palabra de la inclinación del ser humano a cometer las cosas malas. Es un poquito difícil de recordarse de esa palabra. Es una palabra un poquito grande. Concupiscencia. Es la inclinación natural del que el ser humano siga cayendo en pecado. Por eso tenemos que orar mucho, rezar mucho. Fíjese lo que dice el Mateo 26, capítulo 26, versículo 41. Fíjense, dice, dame un segundito aquí para darle vueltita a la palabra de Dios. Dice, una vez más, esta es el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Híjole, caí mal, está acá. Ajá. Dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, el espíritu es rápido, pero la carne es débil. Dos palabras claves. El espíritu es animoso, es rápido, pero la carne es débil. Ahora, hermanos y hermanas, ¿de qué está hablando aquí Jesús? ¿Qué nos está diciendo Dios mismo aquí? En Mateo capítulo 26, versículo 41. Estén despiertos. Primeramente, tenemos que estar despiertos ante lo que está sucediendo en la tierra. No hay que dormirnos. O sea, pónganse alerta porque la tentación existe. Por lo tanto, dice, recen para que no caigamos en tentación. Tenemos que rezar, hermanos. ¿Qué tenemos que rezar? Que Dios nos dé la gracia suficiente y que nosotros tengamos la disposición. Cuando yo me confesé la última vez que me confesé, le dije al sacerdote, padre, ¿por qué sigo cayendo en esta tentación? ¿Por qué? Él me dice, pídele al Señor que tú tengas disposición de las ganas, el fervor, que tú quieras aceptar la gracia para salirte de ese pecado. Y yo dije, wow, sí es cierto. ¿Qué es la disposición de uno mismo? Es que tu voluntad sea a la misma de Dios. Que estés dispuesto a trabajar con la gracia de Dios para ser más fuerte contra la tentación. Cuando tú reconoces que esa gracia está ahí y tú la agarras, esa es la disposición. Tú agarrar esa gracia y trabajar con Dios, con el trabajo redentor de Dios, lo que sucedió en el Calvario, y tú mismo puedes decirle al demonio, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, ¿verdad? Te ato y te mando al pie de la cruz para que Dios te condene, para que Él te juzgue. Apártate de mi tentación. Uno puede tener la gracia de decirle al demonio, vete de mí, vete de aquí. Dice la palabra de Dios, sean fuertes contra la tentación y el demonio huirá de ti. Se va a irse. Si tú te pones un refrán, te aceleras a la gracia y te pones en contra de esa tentación, hermano y hermana. Por eso dice que, fíjense, oren, dice la palabra de Dios. Pónganse en oración. Porque el espíritu es rápido para hacer las cosas buenas. Ahora, aquí venimos a otro punto. El cuerpo está compuesto de dos cosas muy importantes. Una es lo que vemos exteriormente. El cuerpo, el ser humano, compuesto de carne, huesos, pelito, etc. ¿Verdad? Pero ese cuerpo no se puede mover si no tiene algo llamado el ánima. deriva de la palabra, viene de la palabra también que se puede, se puede entender animación. El ánima anima al cuerpo, ¿me entienden? El alma, o sea, el espíritu, le da animación al cuerpo, o sea, le da información. El momento que el ánima se separa del cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo? Se corrompe, se quebra, ya no sirve, ya no se mueve, está muerto, ¿verdad? Y esa ánima continúa en un lugar. Ahora, fíjense, dice Jesús, dice la palabra de Dios, el espíritu, el alma, el ánima, es pronto, o sea, para las cosas de Dios, es pronto en perdonar, es pronto en querer encontrar cómo desahogarse de lo que ha hecho y pedir perdón, es pronto, rapidito, así. Pero la carne es débil. ¿Qué dice de la carne? Estás hablando de tu cuerpo. Y yo les atestigo que es algo que mucha gente sufrimos de eso. El cuerpo es demasiado débil. Y vemos, y la tentación está ahí. Y el cuerpo anda, ¿sabe lo que quiere el cuerpo? Placer. El cuerpo quiere placer. Porque el placer es natural. El cuerpo quiere reproducirse. Esa es la acción natural del cuerpo. Para reproducirse, ¿verdad? No es algo malo, no. Nada más es algo natural. Pero lo malo cae en que cuando quebras la ley de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de apetito carnal, es apetito sexual. Cualquier apetito sexual afuera del matrimonio es pecaminoso, ¿verdad? Si dejas, si le das rienda a eso, si caes en ese, en esa descarga, en ese antojo, ¿verdad? Aquí dice Dios, la palabra de Dios en Mateo 26, versículo 41, recen para no caer en tentación, porque el espíritu es rápido, pero la carne es débil. So, hay que rezar mucho, hermanos y hermanas, hay que rezar mucho. Para que nuestro espíritu, fíjense, aquí sucede algo. El espíritu hace lo que el cuerpo, estaba hablando San Juan Vianney, diciendo que cuando muy bien ilustrado, cuando los del infierno salgan del infierno, los condenados, y vayan hacia su cuerpo, como lo ilustra, que el cuerpo le va a decir al alma, por tu culpa estoy condenado, porque tus ojos miraron a esa lujuria, porque tu boca no se cerró al comer esa comida de más, esa gula, porque tu lengua no supiste controlarla con los chismes. Tu culpa, cuerpo, por tu culpa yo soy condenado. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Cuando el cuerpo comete algo, el alma lo sigue. ¿Me entienden? Por eso la oración es importante. Aquí el dominio lo tiene que tener el alma, el espíritu. Tiene que tener el dominio. Porque ¿qué sucede? Si el cuerpo tiene el dominio, nada más va a querer placer. Y si se le da el dominio al cuerpo, va a arrastrar al espíritu a ese placer. Y los dos pueden quedar condenados si no se arrepienten, ¿verdad? Si no se reconcilian con Dios. Y a la reversa de eso, a lo opuesto, si el espíritu de ti o el mío, si tu espíritu tiene la dominación, entonces ahora el cuerpo tiene que hacer lo que el espíritu le diga que hacer, ¿verdad? Y ese tiene que ser la norma, tiene que ser lo normal, que el espíritu sea el dominante entre los dos. Ahora te pregunto a ti, hermano y hermana, le pregunto al hermano Manuel, que me puede corresponder ahorita, ¿verdad? Jesús, ¿tenía cuerpo, sí o no? Sí. Sí, era un hombre, ¿sí o no? Sí. Hombre completamente, hombre. Sí. Con todas sus facultades de hombre. Uh-huh. Él también fue tentado. Sí. ¿Verdad? Él mismo dijo, yo ya conquisté este mundo. ¿Ves? Ahora ustedes les tocan. Uh-huh. Exacto. Y fíjense, siendo Jesús quien era, hasta, no puede decir uno, pues era fácil por Jesús porque uh-huh. Él era Dios. No. O estamos mal. Él pasó por las mismas tentaciones que tú y que yo. Igual que todos los santos, hermanos y hermanas. Todos los santos pasaron por las mismas o peores tentaciones que nosotros. Por eso lo que les decía más hace unos momentos. La única diferencia entre ti y el santo es de que, obviamente, aparte de que ellos ya están allá, ¿verdad? Aparte de eso, de que ellos le dijeron sí a Dios, sí a esa gracia, sí a pelear, ¿verdad? Sí a trabajar con Dios y trabajando con su gracia, con su trabajo redentor, a decirle no a la tentación. Vete de aquí, Satanás. Apártate de mí, porque tú nada más me das puro veneno, como dice las palabras del San Benito, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Vete de aquí. ¿verdad? Que la cruz de Dios sea mi luz, dice unas palabras de otro santo muy que yo admiro muchísimo, fue el San Benito, un exorcista, ¿verdad? Y ahora a regresar a lo que estábamos hablando. So, siempre orar, hermanos, porque el espíritu es rápido, pero la carne es débil. Y la concupiscencia nos encadena a ese pecado. Ahora, hermano y hermana, les voy a leer aquí en la palabra de Dios, en el libro de Mateo otra vez, capítulo 7, versículo 13, dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacio el camino que conduce a la ruina, a la condenación. Y son, fíjense, esto es muy triste, son muchos, muchos los que pasan por él. Pero, ¿qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación? Y qué pocos son los que lo encuentran. Esas palabras a ti, hermano Manuel, ¿cómo te sientes cuando escuchas esas palabras? Es medio espantoso porque muchos, las cosas ahorita durante el transcurso de la vida, durante el sermón de San, sermón de cura de Ars. Cura de Ars, estaba platicando con el hermano Jorge, dije, yo siento por esos que van a caer a eso, porque desafortunadamente va a haber gente que va a caer en ese espacio de perdición, y a mí me asusta. Y algo que me asusta también, porque estos son personas que nosotros conocemos, necesitamos nosotros levantarnos y enseñarnos y enseñar lo que Cristo tiene planeado con nosotros. Exactamente al punto que sigo. Tu familia, hermano y hermana, ¿se condenarán? ¿Tu papá se va a condenar? ¿Tu mamá se va a condenar? Imagínate si el día del juicio final tú miras a tu mamá que Jesús le diga, vete de aquí, yo no te conozco, y ella se tenga que ir al infierno. Imagínate eso. ¿Y qué de las almas que Dios te ha confiado a ti, hermano y hermana? O sea, el cura, santo cura de Ars, dice, ¿y qué de las almas que Dios te ha confiado para enseñarles la verdad de Dios? ¡Ay de ti! Sí. Miren, muy fácilmente se los puedo explicar. Dios pone a ciertas personas en tu vida, en mi vida, para que nosotros, y tú, hermano que me estás escuchando, tú conozcas cómo compartirles la buena nueva, cómo compartirles la verdad, hermano y hermana. Nosotros como bautizados, si tú eres bautizado, tienes una responsabilidad ¿de qué? De ir a predicar, de ir a enseñar, de ir a decirles la verdad. Pero primeramente tienes que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y aparte de conocer a Jesús como la verdad, como lo que es, ¿qué es y cómo tienes que hablarle a esa gente de corazón? Y el Espíritu, rézale al Espíritu Santo que te dé esas palabras de sabiduría. Y tú mismo, hermano y hermana, estudia como yo y como el hermano Manuel estamos estudiando. Esto se llama apologética, se llama teología, se llama estudios bíblicos. Hermanos y hermanas que me están escuchando, conozcan la fe, no una fe, no una de 40,000, no, la fe que Jesús instituyó él mismo cuando miró a Pedro, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, Kefas, piedra que significa Petros, que significa piedra, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y el fuego del infierno no prevalecerá contra ella. Hermano y hermana, pónganse. Dice San Pablo, dicen, estén, hermanos, estén preparados siempre y en todo lugar. Siempre estén preparados para dar razón de tu fe. Dar razón de tu esperanza. Dar razón de lo que crees, de lo que es la verdad. Siempre te pregunto, ¿estás preparado tú, hermano y hermana? Y si tu respuesta es no, yo no sé cómo hablarle a los hermanos que vienen a tocar mi puertita, entonces ya tienes una tarea, que es una de las tareas más importantes de tu vida. Quizás la más importante, ¿verdad, hermano Manuel? Amén. La más importante tarea de ¿qué? Conocer, servir y amar a Dios. Esa es la única razón por la cual vivimos, para conocer, servir y amarlo. ¿Ves? Amén. Conocerlo, no nada más ir a misa, ahí no termina. es tienes que conocerlo aparte de eso. No nada más en una hora vas a conocer a Dios. Eso es imposible. Tienes que conocerlo, salir. La palabra de Dios, todos tenemos, casi puedo decir que todos tenemos la Biblia, ¿verdad? En la casa. Hay que estudiarla, abrirla. ¿Quieres compartirlo? Es como, yo dijera, es como una relación con cualquier persona. ¿Quieres conocerlo? No, una hora a la semana no es suficiente. Nada que ver. Imagínate, una hora. Sí. A mí me dicen, Jorge, nada más puedes estar con tu novia Lupita, que quieres mucho. Nada más puedes estar con ella una hora a la semana. Eso me mata. Porque me mata, y aparte de eso, ¿tú crees que yo voy a poder conocerla lo suficiente? No. O sea, yo digo, si no existiera los text en el teléfono, si no existiera el celular, si no existiera modo de hablar con ella y nada más la viera por una hora, no, yo no voy a poder conocerla una hora a la semana. Y ahora con más razón, ¿cómo esperas de que en una hora a la semana puedas conocer a Dios, a ir nada más a ir a misa? No. Sí, ir a misa es lo más ideal de un católico, porque ahí recibes a Dios. Pero no nada más es ahí y ya cumplí mi deber de católico. No, tienes que conocerlo, amarlo, tienes que compartirlo con tus hermanos que con los que trabajas, ¿verdad? Ahora la pregunta aquí era, ¿y tu familia? ¿Se va a condenar? Ay de ti, decía el santo cura de Ars, ay de ti si tus hijos, si tu hermano o hermana, tu papá o tu mamá se condenan por tu culpa. Porque conociendo la verdad, conociendo a Dios, si tú te creías tan santito de que ibas siempre a la misa, de que conocías de teología y de filosofía, sabiduría, de verdad, y te creías escolar, te creías todo esto, te creías un doctor de la fe, y no compartiste primeramente con tu familia, con tus tíos, con tu tía, ¿verdad? Y especialmente aquellos que no creen. Hay de ti si no compartiste con ellos, ¿verdad? Dios no quiera. Eso se llamaría omisión, es un pecado. La omisión es conocer algo que le pueda ayudar a alguien más o los pueda guiar hacia Dios y omitirlo, no reservarlo para ti mismo. Eso es ser egoísta. No hay que ser así, hermano y hermana. Tenemos que compartir esta verdad. Tenemos que ser instrumentos. Háganse instrumentos como la Virgen María. ¿Cómo dice la Virgen María en su fiat? Dice, mi alma proclama y magnifica al Señor porque ha hecho grandes cosas por esa su sirvienta, ¿verdad? No son palabras exactas, nada más estoy parafraso porque no sé exactamente las palabras. Pero dice, yo soy, he aquí la esclava del Señor, yo soy su sirvienta. Y yo puedo decir que yo soy el hijo de la sirvienta de Dios y eso que me hace a mí, el sirviente de Dios. Yo quiero ser ese sirviente de Dios, yo quiero ser esa mano, esa voz, ese cuerpo que va y les enseña a los demás. Entonces, por eso Dios me tiene aquí, por eso Dios me tiene aquí al hermano Manuel, para ayudarnos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, en Mateo, este es el acontecimiento que vamos a esperar todos, y yo lo espero con mucha anticipación y con ganas, y ojalá, ya a veces me llega como que, ojalá ya suceda esto, porque a veces me duele tener que sufrir tanto y ver a que la gente no cree, ¿verdad? Y le pido mucho a Dios que los convierta antes de que esto suceda. Está en Mateo 25, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, se titula El Juicio Final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y de beber? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les responderá, En verdad te digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hijos, de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o desnudo, o forastero, enfermo, encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad te digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos mis más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y lo más triste, en el 46, versículo 46, y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a una vida eterna. Evangelio y palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, esas palabras a mí me retumban de gozo y de alegría y de espanto. Porque son palabras que Jesús va a decir. Va a decir: bendito sea, te va a decir a ti y a mí. O bendito sea, bien hecho, mi siervo fiel. Entra, ¿verdad? Entra a ese lugar de maravilla hecho para ti desde el inicio del mundo. O te va a decir, o me va a decir: maldito sea, vete, apártate de mí y entra al fuego eterno que fue creado no para ti, sino para los ángeles caídos, los demonios, y para Satanás. Pero tú quisiste entrar ahí, ¿por qué no me ayudaste? Hermano y hermana que me está escuchando, no te expongas al pecado, no te expongas. Tú sabes en el momento que te estás tentando, perdón, tú sabes en el momento que te estás dejando tentar por Satanás. Se estás dejando tentar al decirle: ok, está bien, hay una copita o una cervecita, no me va a doler tanto. Cuando es una, luego quizás pueda ser dos. Y si llegan a ser dos, para. O si no, ni llegues. ¿Verdad? No, no. Si estás en tentación de lo que es la pornografía, lo que es la sexualidad, la impureza, aléjate de la computadora, apágala, aléjate de ahí. O aléjate de la persona que quizás te tiente de un modo sexual, ¿verdad? Aléjate. Empieza a rezar. Reza en ese momento. Dios siempre te va a dar la gracia suficiente para derribar esa tentación. Nada más tienes que decirle sí a Dios y no a la tentación. Sí a la gracia y no al pecado. Sí a la disposición y no a Satanás. Hermano y hermana, hay que decirle sí a Dios y no a Satanás. Estamos en los últimos minutitos aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Y nada más les quiero dar la gracia a todos los que me están escuchando, hermanos y hermanas. Recen, hay que rezar juntos por ese cuerpo que está sufriendo. Estoy hablando de las partes de el cuerpo de Cristo que somos aquí, los que están en la iglesia que está en rumbo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que había hablado con ustedes que somos en tres partes? La iglesia triunfante, la iglesia purgante, que está en el purgatorio, la triunfante está en el cielo, y la iglesia militante, fíjense, militante, como la que está en batalla. Se llama el combate mortal este en lo que vivimos. Como decimos en el rosario, en este valle de ¿qué? Lágrimas. Lágrimas que son escurridas por dolor, por sufrimiento, ¿verdad? Dios no dijo que la vida iba a ser pétala de rosas, no, dijo que ibas a tener una cruz. ¿Y qué indica? Que en esa cruz vas a estar clavado en tu última hora. Clavado. Y hasta los estigmatizados en su última hora estuvieron clavados. ¿Ven? En su agonía, en su dolor. Pero ese dolor, hermano y hermana, ofréceselo a Dios. Primeramente, dale gracias de que te deja sufrir con Él. Porque podemos decir las mismas palabras de San Pablo, perdón, que dice: cuando sufro es cuando estoy más en perfección, porque estoy más, reflejo más que Cristo cuando Él sufrió en la cruz, ¿verdad? Hermano y hermana, aquí estamos y nos concluimos con una oración aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Padre Todopoderoso, gracias por dejarnos ser instrumentos. Te pido y te doy gracias por darnos ese gran regalo de la vida del cura de Ars, San Juan Vianney. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Madre Santísima, gracias por interceder por nosotros, tus hijos. Te pedimos, ayúdanos a conocer, a amar y a servir a Dios como tú lo haces, Madre Santa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Sean santos, porque no hay nada mejor. Dios los bendiga.